Como el animal, come de tu mano, come el criminal que tanto ocultamos, peligro al hablar, miedo en el deseo, peligro al pensar. Quiero saber de qué estamos hechos, desaparecer, fundirme en tu pecho. Quise ser ladrón y me quedé contigo. Antes era el rey y hoy soy fugitivo. Como un animal. Yeah.